un proceso inflacionario descontrolado que ha tenido este gobierno, llevándonos a tener la única inflación de dos dígitos de cada 100 países. Eso significa que 99 de cada 100 países del mundo tienen inflación de un dígito, bajo, generalmente 2-3%. La Argentina es el peor de cada 100 y eso es lo que hace que vos no puedas calcular tu vacación. Le contestamos lo que preguntó. Exactamente. ¿Cuándo va a ser? El dólar único sería, en todo caso. Nosotros, ¿no?, lo antes posible. En diciembre queremos tener un dólar único. En diciembre. En diciembre.